si se quedó o si se va. Deja el pensar en tanto detalle, déjalo ir, ya volverá. Y si no vuelve, anda solo el baile. El amor no se suplica, no se deja hablar alguien que no es de nadie. Y la ilusión de la otra mitad es un invento para que falle. El destino siempre se te da algo nuevo para conocer, que se trate de reemplazar. La razón se vuelve a resolver. Se puede abrazar la soledad al ver el amor propio florecer. Pedazos del corazón se rearman. Me amo a mí mismo para amarte y es al lúcido. No es egoísmo, pero todos somos únicos. Nacemos completos. Acepto el método de la vida y al aferro no someto mi persona sin sujeto. Amar es dejar libre como un ave, se distingue si regresa. Para que sienta que se siente cuando pesa. Si no suelta, que respire. Ahogará sus sentimientos y acostumbra que transforman algo bello sin sorpresa. Heroína de tu vida, no la víctima. Tu mejor vestimenta relucida en luz y dignidad. Alma, mente y corazón unidas a la Trinidad. Hey, de ti tú no te olvidas porque eres tu otra mitad. El tiempo pasa de más sabio. Enamorado no es amar, es engando. Si eso se pasa, luego que queda en la buena y en la mala. Anda y danza con la magia que lleva tu ser. Nada la podrá apagar. Vuelve, anda solo el baile. El amor no se suplica, no se deja hablar alguien que no es de nadie. Y la ilusión de la otra mitad es un invento para que falle. El destino siempre se te da algo nuevo para conocer. Que se trate de reemplazar, la razón se vuelve a resolver. Se puede abrazar la soledad